FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que los sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Estamos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en el tercer piso del anexo. Me fijo en el calendario y tomo como referencia que estamos en el año 2011, en septiembre, donde el calor exhibe esas condiciones tan propias de una primavera que se avecina. Pero resulta que en este anexo, en un lugar dispuesto hoy por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, es algo más que una sensación, es una realidad que se palpa, un miedo que recorre, una bronca que se contamina, una rabia que se expresa. Porque aquí lo que está pasando es una descripción de la ferocidad de un gobierno democrático. Es tan cercano a nosotros, por una cuestión geográfica, estoy hablando del municipio de Merlo, en donde uno puede etiquetar, uno puede necesariamente colocar algún rótulo de quién es el sujeto que gobierna los destinos de ese pueblo desde el año 1991 hasta la fecha, pero resulta sustancialmente enriquecedor tener testimonios de quienes han sufrido y sufren una política dictatorial, represiva y asesina, mafiosa. Porque me cuesta mucho encontrar algunos calificativos o adjetivar, porque el testimonio de Roxana Matarolo, que es abogada, de Gustavo Menéndez, del partido Grande Merlo, un peronista desde los 14 años, así se definió, de Carmen Villafañe, que es una militante social que en este momento está tomando un vaso de agua tratando de contarles a los diputados presentes, ¿qué es esto de tener el secuestro de 2 hijas en el día de su cumpleaños? Te decía Gustavo Menéndez, que habló algo así de 123 panfletos difamatorios, tirotearon la casa de su madre, 1.300 actas de infracción por publicidad ilegal, que le reclaman 300.000 pesos. Está disuelto o el tribunal o los tribunales de faltas de Merlo, por lo tanto, con quien hay que ir a negociar es con OTC. El día de las elecciones tuvo que sacar a su familia del distrito, pero recibió, además de la persecución, las amenazas, el tiroteo y todo aquello que estoy contando, por parte del juez de paz de Merlo, el secuestro político electoral de más de 300 fiscales el día de la elección. Escuchaba lo que decía Tata Quirós, que es una mujer de Merlo Moreno. Créeme que no tengo la sensación de estar viviendo en democracia, ni siquiera la instituida, la que conocemos. Me da la impresión, más que impresión, esto que te decía, una mezcla de rabia, de bronca, de miedo, de impotencia, que los compañeros y las compañeras que han tomado la palabra aquí en el anexo de diputados describen algo más que un régimen dictatorial. Me parece que están describiendo la construcción de un poder del Estado en donde OTC no podría ser lo que es si no tiene la connivencia o la complacencia del Poder Judicial y el acompañamiento del el sector político que está representando en otro poder, en un régimen republicano que es el judicial, el legislativo y el ejecutivo, que es el Consejo Deliberante. Ya se está por retirar, pero me acompaña Cecilia Merchán, que es una diputada nacional que lo conoce a Lula Cepeda. Estamos transmitiendo en vivo desde la Cámara de Diputados porque es un acontecimiento, hay que tomarlo así. Acá deberían estar muchos, pero faltan aquellos que dicen, y para mí fetichizan bastante los derechos humanos, es en verlo donde se tiene que dar la pelea. Marchamo, le agradezco la participación en este programa especial. Créame que me parece que no estoy viviendo en el 2011 cuando escucho. Me da la impresión que estoy en el 76, y no es una exageración. Me parece que no se toma medida de lo que ocurre en Merlo. ¿Cuál es la impresión que tiene usted? Sí, yo creo que más allá de mi impresión, está claro con el relato de los vecinos, de la vecina, de la militancia de Merlo, que lo que se vive en esa localidad es efectivamente terrorismo de Estado. Y lo que se relató hoy, lo que nosotros ya hemos conocido habiendo participado de varias audiencias en Merlo, recorrido Merlo justamente por esta problemática, por esta realidad, es que lo que ocurre ahí excede absolutamente el abuso político, sino que justamente, como vos bien expresabas, estamos hablando de terrorismo de Estado, ¿no? Que va en contra de la libertad individual de las personas, de la posibilidad de generar hechos políticos y de la posibilidad de actuar como ciudadanos y ciudadanas que piensan y que desean alguna transformación para su localidad. Yo creo que hoy estar acá es absolutamente fundamental por todos los relatos que estamos escuchando y particularmente por Lula Cepeda, que está hoy preso de una manera absolutamente injusta. Lo conozco de toda la vida, es una excelente persona con una honestidad increíble, y realmente que él esté en esa situación habla claramente de qué es lo que está pasando en Merlo. Diputada, a mí me sorprende que falten aquellos que podrían acompañar, porque son parte del gobierno. Entonces, sería algo así como lo que se relata todos los días en la Construcción Fantástica, que es parte del proceso. Precisamente en Merlo se vive un proceso. ¿Cuál es la lectura política que hay que hacer ante la ausencia de aquellos que, insisto, deberían estar aquí escuchando lo que a mí me generaba una rabia y me produce una bronca? Porque esa mujer, que es Carmen Villafañe, llorando y tomando un poco de agua, diciendo: no quiero relatar lo que ya viví, el secuestro de sus hijas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la ficción que se construye o la realidad que se destruye? Bueno, creo que cuando pensamos en los derechos humanos, cuando el gobierno nacional, incluso el gobierno provincial, habla de lo que significan los derechos humanos, de lo que fue la dictadura y que todos acompañamos, que todos somos parte de esa pelea en contra de esa historia nuestra, tienen que reflejarse todos los días. O sea, lo que está ocurriendo en Merlo debe ser motivo de repudio absoluto de todas aquellas personas, sean de la fuerza política que sean, sea de la identidad que sea, que realmente quieren defender la democracia. Quienes están aquí hoy, referentes del oficialismo, le claramente de que están haciendo la vista gorda, al menos, para no decir que hay complicidad justamente con lo que está ocurriendo en Merlo. Yo creo que es una vergüenza, que incluso, como dijeron varios integrantes de esta audiencia, varios participantes de esta audiencia, que se referencian como peronistas, diciendo que justamente esperaban que aquí hubiera personas, diputados, diputadas de larga trayectoria de defensa de los derechos humanos que se encuentran dentro del Frente para la Victoria y que deberían repudiar con claridad y con energía lo que está ocurriendo en Merlo. Que eso no ocurra, que eso no se haga, habla claramente de las contradicciones, habla claramente de que no se quiere ver o que se es cómplice en definitiva de esa política de en esa localidad. La última consulta, parece que se tiene que ir. Todos los días escuchamos información sobre el juicio a los represores, que me parece que la construcción de la identidad es clave, necesario y pensando en el futuro. Pero también es necesario que esta realidad aparezca. Hoy no vi ningún medio nacional. Y aquí en Capital Federal, cuando uno llega a la Cámara de Diputados, yo veo unos afiches grandes sobre la democracia en Merlo, porque hay una asamblea permanente, porque lo de Lula tiene que ir más allá de Moreno y Merlo. Me parece que hay toda una cadena, no vamos a decir complicidades, sino, insisto con esta frase tan en boga que es: hay que entender el proceso. No hay, ¿qué proceso hay que entender? Aquí no hay un solo medio nacional. Creo que somos el único medio transmitiendo aquí. Sí, bueno, fíjate que no hay un solo medio nacional, ni opositor al gobierno, ni parte del gobierno. Creo que justamente se interpretan estas cosas como cuestiones menores, cuando en realidad son el centro de lo que nosotros tenemos que denunciar de la vida democrática en la Argentina. Que estas cosas ocurran hoy, en el 2011, como vos dijiste al comienzo, parece mentira, ¿no? Y que no sean los medios nacionales habla claramente de qué tipo de construcción o qué tipo de relato, como se dice ahora, se va haciendo de la realidad nacional, de la realidad provincial, de la realidad local. Y que con esto repetir, o sea, acá no están los medios afines al gobierno nacional y no están los medios que no son afines al gobierno nacional. Pero queda claro algo para compartir una reflexión, es que OTASE es mucho más que Merlo, uh-huh. ¿No? Es decir, el poder de OTASE puede llegar a que no haya ningún medio nacional aquí. Queda claro que OTASE es más que Merlo, y también queda claro que lo que no está en las pasarelas ni en las vidrieras de la política no son importantes. Sin embargo, para nosotros son fundamentales los militantes, que en cada uno de los lugares, en este caso en Merlo, todos los días, a pesar de correr riesgo su vida, su libertad, la integridad de sus familias, pelean por un país mejor y por un Merlo mejor en este caso. Le agradezco mucho, diputada Marchán. Bueno, a ver, van a hacer los testimonios. Te pregunto, Cintia, que estás recién en el piso, te agradezco mucho la participación en este programa especial, que me parece que hace lo alternativo. ¿Cómo estamos saliendo? Muy bien. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Estamos empezando de esta manera el programa. Escuchábamos el testimonio de Cecilia Marchán, realmente impactante, y hoy se esperaba esta audiencia pública en donde se iban a escuchar los testimonios, y vos lo pudiste escuchar, y haciendo un relato de esto, de lo que sucede en Merlo. Algo que pareciera lejano, pero lo tenemos acá nomás, y por supuesto historias que no conocíamos y que las relatás, y que por supuesto ocasionan rabia y mucha bronca. Así que estamos atentos y se escucha bien. Bueno, me acompaña Fernando Aguirre. Forma parte del club de los despojados de el título adquirido en una elección. Título digo porque los sufragantes en Merlo lo eligieron algún tiempo. Cada testimonio que se ha aportado aquí, supongo que puede llevar a que se haga una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecución. Eso en una escala superior, me parece que lo que se tiene que hacer es visibilizar en todos los ámbitos posibles que Merlo forma parte del conurbano, que es, como todo municipio, uno de los engranajes más importantes de una estructura provincial, y que allí el control social existe, como existe en Moreno. Ahora, Fernando Aguirre fue concejal. Lo primero que contó, de que pude anotar aquí en este cuaderno, es él se negó a votar algo. Lo que se negó a votar en su momento, que fue en el año 1991, era la privatización del servicio de recolección de residuos. Una empresa que después terminó siendo una firma muy conocida hoy, que es Covelia. Por aquella rebeldía, que era no compartir un negociado, más que un negocio, fue echado del bloque del PJ. Reincidió Aguirre, porque volvió en esto de sostener la autonomía, que realmente conmueve. No sé qué le pasa a usted, Aguirre, cuando escucha los testimonios de su distrito, donde usted intentó hacer política o sigue haciendo política, porque da la impresión que es mucho más que OTASE. Es todo un poder, es el Estado articulándose para que no exista una sola voz que cuestione nada. Bueno, gracias por participar en el programa. ¿Qué le va dejando? ¿Qué le aporta esto que se está haciendo aquí en Diputados? Bueno, principalmente siempre que se ha sido convocado para exponer la situación política, social de Merlo, lo he hecho con el mismo tenor, reivindicando mi condición de peronista para que nadie venga a decir que yo no estoy en el partido o que pertenezco a alguna, no sé, algún sector desasociante. Y bueno, y cuando reivindico mi condición de peronista, lo hago porque los que están en el gobierno son peronistas. Malos peronistas, pero representan al Partido Justicialista. Yo saqué a luz a este hecho de la obediencia debida, de votar a libro cerrado una ordenanza que era evidentemente un mal negocio para Merlo, y era un negociado. Desde entonces fue en el año 92, en abril, en mayo. Lo que me costó, y bueno, salir del bloque justicialista, y bueno, y ahí seguí mi lucha hasta que, bueno, como usted dijo, reincidí nuevamente en 2003 como concejal, siempre con el ánimo de colaborar y demás, porque nunca cobré la dieta de concejal, renuncié expresamente a cobrar la dieta de concejal, y ahí había otras prebendas que inmediatamente en el 2003 dije que no quiero vale de nada, no quiero ningún tipo de servicio de esta gente. ¿En el 2003 fue en la lista de OTASE? No, yo por el Partido Unión Federalista, exactamente. Bueno, es bueno aclararlo, ¿verdad? Porque no. Es decir, se puede hacer oposición en Merlo y llegar a la concejalía, en este caso Aguirre, y llega por segunda vez. Pero es una de las tantas víctimas que acá muy cerca de nosotros vivimos en Moreno, trabajamos, estamos transmitiendo en vivo por una radio recuperada, esta palabra que usted está entregando, se sirve para medir qué componentes hay en Merlo y cómo en otros lugares también se acepta un control social, no tan bestial, no tan mafioso, pero evidentemente rígido. Hay que abrir los ojos nada más, y uno se da cuenta. Yo digo que el sistema que se aplica a partir de los últimos años es perverso. Es perverso porque no se detiene ante nada, se persigue a las personas, se intimida a menores, como ser hijos de las personas, a familiares y demás. Entonces, yo lo considero perverso eso, ¿no? Escapa a cualquier regla de juego político. ¿Todo porque por mantenerse en el poder? Bueno, evidentemente esto ha sido ampliamente denunciado por muchos sectores, pero evidentemente no tiene, digamos, una solución ni en la justicia ni en la parte política. Entonces, iniciativas como, para responder un poco a la pregunta, iniciativas como esta que buscan que esto trascienda los límites de Merlo y se traslade acá al ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, por supuesto hay que apoyarlo y hay que divulgarlo y hay que hacer todo lo posible para que estas situaciones se vayan corrigiendo, porque no puede haber, no puede seguir el sistema dictatorial hace 20 años que tenemos a este hombre ahí, y evidentemente algo tenemos que hacer y algo tenemos que producir para que esta situación mínimamente, si él gana las elecciones, pero que respete la libertad individual de cada persona y las opiniones políticas de cada uno de los que actuamos en política. ¿Qué le representa que no haya ningún dirigente del Frente Justicialista para la Victoria en una convocatoria como la de hoy? Evidentemente, Otas es el presidente del Partido Justicialista, es integrante del Frente para la Victoria, es su candidato a intendente, y evidentemente el bloque se suma a una estrategia general de alguien que critica a uno de los suyos no hacerse eco. Y evidentemente, bueno, esperemos que haya la fuerza suficiente como para que se conozca a todo nivel esto, que ya es muy conocido, pero que se siga divulgando y tratando de encontrar alguna solución para montones de problemas muy graves que existen en Merlo, con muchas víctimas y con muchas persecuciones. Así que esperemos que en algún momento esto tenga una conclusión, tenga un final que preserve la integridad de mucha gente, la integridad física y moral de mucha gente en Merlo. Siempre le agradezco mucho por la participación en este programa especial que estamos transmitiendo aquí desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Está Gustavo Menéndez. Gustavo Menéndez, cuando lo escuché, dijo desde los 14 años que soy peronista o milito, joven, chico. Es integrante grande Merlo, es peronista, y reciente lo comentaba Cintia, 123 panfletos difamatorios. Tirotearon la casa de su madre. 1.300 actas de infracción por publicidad ilegal. ¿Cuántas debería tener Tase Protase el poder? Sí, que se entienda claramente. Por estas infracciones le reclaman algo así como 300.000 pesos. En Merlo se disolvieron los tribunales de faltas, entonces el día de la elección, bueno, ahora lo va a contar Menéndez. El día de los comicios, el 14 de agosto, decidió sacar a su familia del distrito y aún así dijo que encontró en el patio de su casa la fotografía de la boleta OTC recortada y colgada del árbol. La única posibilidad de entenderlo esto para la audiencia es que en Merlo no hay democracia. Desde el 83 dice que recuperamos la democracia. Bueno, es discutible qué tipo de democracia tenemos. Lo que no es discutible es que en Merlo no hay democracia. Le agradezco la participación en el programa. Si tiene que hacer una síntesis de lo que viene escuchando allí adentro y de lo que usted tiene para aportar, ¿cuál sería, en la búsqueda de una comprensión inmediata de quienes están percibiendo del otro lado, que en Merlo, distrito pegado al nuestro, en Moreno, OTC es mucho más que OTC? Bueno, buenas noches a toda la audiencia, te agradezco muchísimo el espacio de participación. Mira, te digo, lo voy a llevar a otro lado, a Italia, al sur de Italia, donde está la Cosa Nostra, donde nació la mafia y demás. Si vos, en el momento de auge máximo de la mafia, vos preguntabas a cualquier institución qué pasaba con la mafia, cualquiera te decía que no existía. Bueno, hacemos el paralelo con Merlo. Si vos en Merlo preguntas qué está pasando en el distrito y te dicen está todo normal, no pasa nada. Y verdaderamente hay otra realidad que la que se cuenta a través de los medios oficiales de Merlo. Lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo alrededor de hace 16 años, 17 años, es verdaderamente increíble. Tanto es así que cuando uno lo cuenta, fuera del distrito, muchos piensan que somos exagerados. Pero la realidad es que es insostenible verdaderamente. Y bueno, eso compone un poco el objeto de la lucha de nuestro espacio y muchos otros espacios que están haciendo escuchar hace algunos años en Merlo. Con respecto al episodio que contaba recién el periodista, bueno, sí, me están haciendo 1.300 faltas de infracción por publicidad ilegal. Como en Merlo están disueltos los tribunales de faltas, cosa terrible, el juez de faltas es el intendente, o sea que él te hace la infracción y él te juzga, absolutamente inconstitucional. Bueno, eso sería el reclamo del dinero y demás, si él me puede perjudicar muchísimo en lo personal. Lo grave es que te impide hacer campaña política, porque en realidad esas faltas de infracción son por pegar unos stickers de 10 centímetros de diámetro, publicitando nuestra campaña o nuestras propuestas. O sea, es un ataque a la democracia más que a mí en lo personal. Y después otra cosa que quería referir, independientemente de todas las cuestiones que me golpearon en lo personal, como la campaña de difamación, como el armado de causas y todo lo demás, es lo que sucedió el día de las elecciones. El día de las elecciones, bueno, utilizando la firma del juez de paz, o el acuerdo del juez de paz, desalojaron, en nuestro caso, a 320 fiscales, amparándose en un artículo del Código Provincial Electoral, cuando todo el mundo sabía que al ser una elección nacional, el código que tenía competencia era el Código Nacional. Estos 320 compañeros eran compañeros, algunos de Moreno, algunos de Tucumán, algunos de Morón, amigos de la vida, amigos de militancia, que habían venido a ayudarnos a fiscalizar, porque se sabe que en Merlo es muy difícil fiscalizar, y que en Merlo siempre pasan cosas raras durante ese día. Entonces, hicimos la denuncia ante la Justicia Federal con competencia electoral, que nos dio la razón, por supuesto, pero nunca se lo notificaron a los presidentes de mesa. Por lo tanto, hicieron una zona liberada de alrededor de 40 escuelas, de las 90 escuelas que habían sido elegidas para el día de las votaciones. Con lo cual, bueno, hubo mesas donde había 250 votos blancos, cero de los opositores, 350 votos, como si toda la gente del padrón hubiera ido a votar, una serie de irregularidades. Cuando uno va a la justicia electoral, al tener un calendario electoral tan acotado, no te abrían las urnas. Entonces, bueno, pasó. Hicimos un recurso de amparo, seguramente eso no va a volver a suceder, esperamos, vamos. Pero verdaderamente la situación en Merlo es compleja y celebro profundamente que la Comisión de Derechos Humanos tome cartas en el asunto. Menéndez, yo recién lo relataba, pero me parece que usted, porque al tomar la decisión de sacar a su familia, es que pensaba que ese día no era un día de democracia. No podía serlo, de ninguna manera. ¿Qué encontró en su casa cuando fue después de la elección? ¿Qué golpes sufrieron los que pudieron quedarse? ¿Cómo es vivir bajo este régimen dictatorial? Porque por ahí, nosotros decimos siempre en la radio, además de decir, hay que poner el cuerpo. Y los que están aquí, están desafiando todo un poder instituido desde el año 1991, están algo más que poniendo el cuerpo. Están diciendo, miren, en Merlo sucede esto. ¿Qué sucedió? Le pregunto, el día lunes 15. Mira, en realidad saqué a mi familia del distrito hace algunos meses ya. Por consejo de algunos amigos, yo la verdad no quería, porque me da mucha bronca. Yo soy tercera generación en Merlo, mi hijo es cuarta generación de nacido en Merlo, y me da mucha bronca que los tenga que sacar. Pero bueno, amigos me han convencido, entonces lo tengo en un distrito a 50 kilómetros más o menos de Merlo. Al otro día de las elecciones, alrededor de las 12 del mediodía, ingresaron en la casa donde están mi señora y mi hijo. Afortunadamente ellos no estaban. Forzaron la puerta, rompieron una ventana, entraron, sellaron una televisión, nada, revisaron todo, buscaron a ver si había dinero, no había dinero. Hasta ahí un hecho común delictivo. que me hubiera dejado mucho más tranquilo. Pero bueno, un amigo, justo yo llego, me avisa la policía, cuando llego a mi casa, ya había unos vecinos amigos. Uno de ellos me señala, ahí tengo una palmerita chiquitita adelante, y ahí había pinchada sobre la palmera una boleta de votaciones que tenía la cara del intendente actual de Merlo, ¿no? Con lo cual supongo que es un mensaje, es algo mafioso. No puedo probar esto. Pero es lo que sucedió ese día y obviamente que hay testigos. Yo no me había dado cuenta, no lo había visto. Cuando vi toda la parte delante de la casa rota, toda la policía dentro de mi casa y demás, bueno, lo primero que quise ir es a ver adentro, a ver qué había pasado. Y bueno, ahí cuando me avisan esto, verdaderamente fue terrible. Fue terrible. Bueno, la última pregunta para Gustavo Menéndez. Me parece que lo señaló él y en instantes después de la tanda, porque tengo como referencia que estamos ahí la tanda de media hora, espero poder charlar con la doctora Roxana Matarolo, que además es la abogada de Lula, pero es abogada de tantos perseguidos políticos que le han armado causas y demás. Dijo algo ella como lo dijo Menéndez. Esto no puede funcionar si los tribunales de Morón no son adictos a otras, es imposible. Sucedió esto el 15, ¿a dónde hace la denuncia? ¿A dónde debe ir a hacer una denuncia? Sí, no, la denuncia por una cuestión jurisdiccional fue en otro departamento judicial, afortunadamente. Bueno, están haciendo las investigaciones. En el caso del asalto al domicilio donde yo tengo a mi familia, ¿no? Pero la denuncia es difícil. Una de las luchas más importantes que debemos dar es la real independencia del poder judicial. Porque vos sabés, no todas las instituciones, está compuesta por hombres muy buenos, probos, excelentes, profesionales, conocedores, y tenemos de los otros, los que crecen en su carrera por favores políticos, y bueno, después quedan a disposición de ese poder político, que a veces utiliza de la peor manera, ¿no?, esa relación. Entonces, verdaderamente se va a hacer muy difícil si entre todos no logramos que la justicia sea absolutamente independiente como lo reza nuestra Constitución Nacional. Y otro tanto con las fuerzas de seguridad. Hay que recuperarlas, hay que hacerlas creíbles. No tenemos que tener miedo de las fuerzas de seguridad, tenemos que sentir seguridad, precisamente como la palabra aquí lo indica. Entonces, esa es una de las luchas fundamentales. Y bueno, yo recién lo decía acá, en la sala donde estaban exponiendo todos, cuando me tocó hablar, que sería importantísimo que el Departamento Judicial de Merlo no esté constituido, por lo menos hasta que cambie de signo político el municipio, porque verdaderamente nos genera mucha duda, mucha inseguridad, y bueno, sería mucho más difícil vivir en Merlo. Te agradezco mucho, Gustavo Menéndez, la participación en este programa especial. Yo quiero destacar que no debe ser fácil ni para Menéndez, ni para Matarolo, ni para Aguirre, ni para María Fernández Vázquez, ni para Carmen Villafañe. Creo que es Agustín el chico que habló, Gastón Marín, que creo que al final del programa le pido a la audiencia que se quede a escuchar cómo él tuvo que ver a su hija de 7 meses, a un bebé. Le tenemos que dar dimensión a esto, porque cuando se habla de la batalla que hay que dar por la identidad de los derechos humanos, desde ya, como lo charlaba con Marchand, uno no puede obviar el avance. Ahora, no se puede obviar de ninguna manera que en Merlo, pero creo que a lo largo y ancho del país, hay condiciones de abuso institucional y de poder, porque es un Estado confeccionado así. Creo que lo de Merlo supera cualquier cálculo, porque lo primero que te dicen, y no será para tanto, porque se construye el poder bajo una lógica: si hay asfalto, si hay luces, si hay agua, si hay prestación. Mientras las prestaciones sean básicas, lo electoral funciona de la manera que recién lo describía Gustavo Menéndez. Los opositores no participan. Y si no, se crea opositores, que son ficciones, que le dan cierto halo democrático. Lo que hay que hacer es barrer con esto en Merlo. Y se barre desde presentaciones institucionales y también movilizaciones como se vienen realizando en el distrito vecino, diciendo queremos democracia. Y reitero una vez más, los pregoneros de los derechos humanos, aquí no hay un solo periodista ni un solo medio, ya sea de la corporación mediática ni de la corporación estatal. Es decir, alguna afinidad con OTASE tienen. Vale entonces lo que estamos haciendo aquí, no para sacar chapa de la FM, sino que los medios alternativos tienen este rol que cumplir, porque no se negocia. En Merlo hay una dictadura. ¿Más qué democracia? Rubén, enseguida... Vamos a la tanda de media hora y enseguida regresamos con este programa especial que estamos haciendo desde el Congreso de la Nación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir... Si todos los martes de 20 a 22 horas... En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor... La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar... Alguna vez, algún lugar... Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando... Perfiles por FM Moreno, estación de información. Rubén Bustamante está desde el Congreso de la Nación. Se están escuchando los testimonios de lo que es la dictadura en Merlo, así calificada por las personas que hablaron hasta el momento. Para tener algunos datos más, desde el 9 de diciembre de 1991, Raúl Otacé, más conocido como El Vasco, es el intendente del partido de Merlo. Es intendente por casi dos décadas, estuvo con el dualdismo, con el menemismo. A partir del 2003 se puso en las filas del kirchnerismo. En las últimas elecciones, en la lista celeste y blanca acá, Raúl Otacé obtuvo el 45,66% de los votos. Y para dar también algunos datos más, y enseguida vamos a dialogar con Rubén Bustamante, que está en vivo desde el Congreso, desde el anexo del Congreso de la Nación, a lo largo de sus intendencias, 6 miembros opositores del Consejo Deliberante fueron destituidos por medio de maniobras presuntamente irregulares. Hablamos de concejales María Fernanda Márquez, Raúl Quirós, Miguel Ángel Rodríguez, Rodolfo Enrique Belén, Fernando Aguirre, Oscar Palacios y Horacio Cepeda. Rubén, adelante. Bueno, está Jorquera, que es vecina de Moreno, en página 12, así que tengo que... Sí, ahora charlamos con la doctora Matarolo, pero lo tengo que señalar que está el compañero Jorquera aquí de página 12. La llamamos entonces a la doctora, a Roxana Matarolo, que se acerque aquí. Es un segundito, son 5 minutos. Bueno, usted dijo, no se puede entender lo de Otacé si no hay connivencia del Poder Judicial de Morón. No se podría sostener Otacé sin la pata judicial. ¿Qué causas le armaron a usted? Bueno, en el 2000, fines del 2004, cuando yo intervine como abogada en temas de los remises truchos, armarlo, terminé el año con un allanamiento en mi casa y en mi estudio por una causa que me habían armado de amenazas colectivas, donde un personaje que terminó siendo un puntero político de Otacé me denuncia de que yo lo habría amenazado junto con mi marido con un arma en mi estudio para obligarlo a firmar una denuncia contra Otacé. Teóricamente por la fecha del hecho que habían denunciado esta causa, yo lo habría amenazado al día siguiente de que me operaran de una histerectomía, o sea que estaba internada en coma en la clínica Modelo de Morón. al momento de los hechos. Esa fue la causa que me armaron. A partir de ahí, como no pudieron, bueno, nosotros hicimos la denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hicimos una medida precautoria, que fue lo que en realidad, y nos fuimos un mes de Merlo, sin ver a mis hijos, ni absolutamente nada, hasta que recuperáramos un poquito la paz de poder volver y que no corriéramos riesgos de detención, con una causa que no era excarcelable. Obviamente nos dieron la exhibición de prisión, pero las persecuciones fueron físicas, de persecuciones hasta de ataques, intentos de ataques en Gaona, de cruzar más vehículos y todo, por los primeros dos o tres años. Después ya empezó a ser, como es habitualmente, de toda la gente que expuso hoy en esta reunión, que tiene que ver con panfletos, llamadas telefónicas amenazantes, hasta ahora. Es una forma de marcarlos ustedes. Permanentemente. Lo último que pasó fue ayer, me llama por teléfono una persona conocida mía que estuvo en mi estudio y me dijo que si podíamos de ahora en adelante tomar un café en Capital, ya que no podía venir a mi estudio porque habían visto su auto parado en el estudio y al otro día le habían clausurado su comercio. ¿Qué factores, doctora, puede encontrar usted para que Otacé tenga cierto consenso social? No solamente Otacé, uno revisa el mapa de la Argentina y vemos señores feudales o varones a lo largo y ancho del país. Es el control social, se ejerce de manera dictatorial, autoritaria. Decía en la apertura del programa que todo lo que escuché allí adentro y todo lo que se está grabando da la pauta de estar viviendo en el 76, no en el 2011, y no es una exageración, pero me parece que hay una construcción de los medios allí en Merlo muy seria que termina barnizando algo que tiene una estructura mafiosa insostenible, pero victoriosa. Sí, yo esto lo he visto muy muy marcado, fundamentalmente cuando fue el ataque a la gente del EDE en Padua, donde el discurso oficialista era estos comunistas que vienen a cortar las calles a Padua. Obviamente esto es un discurso setentoso, lamentable que sigan este discurso. Incluso cuando fue el tema de la causa del padre Raúl Vila, que cuando ellos apelan, interponen una nulidad en la causa, hablan de lo que ellos investigaron durante el fin de semana acerca de la vida de la jueza, de la defensora, del padre Raúl. O sea, hacen todo un informe de inteligencia y lo vuelcan en esa nulidad que interponen. Realmente es muy llamativo que esto no llame la atención a la gente, este discurso de otra época, ¿no es cierto? Esta persecución y esta cosa de amedrentar, de... Yo creo que en algún momento se tiene que terminar. No se va a terminar si sigue habiendo fraude electoral, aunque suene una palabra poco simpática. Bueno, y usted dijo algo que me parece está poco explorado o muy poco conocido, que es el Poder Judicial. Usted lo dijo claramente. Si no hay un acompañamiento judicial, Otacé no podría ser el mafioso que es. Y entonces, ¿la Corporación Judicial qué rol tiene en todo esto? Es que los abogados que en cierta forma estamos peleando contra la corporación somos muy mal vistos en Morón y muy maltratados. Nuestro derecho al trabajo realmente está vulnerado, es una garantía constitucional, y el colegio, en definitiva, en esta situación de hacer respetar nuestro derecho al trabajo, no hace absolutamente nada. Por lo tanto, eso amedrenta al resto de los colegas para que realmente actúen de la misma manera, siendo corporativos, terminan siendo corporativos porque tienen temor a no poder seguir trabajando. Yo creo que esto en algún momento va a salir adelante. Yo no me canso de seguir las causas de perseguidos políticos en Merlo, fundamentalmente porque ninguna tiene ningún asidero. La causa de Lula Cepeda realmente es un armado como el mío, como el de Aguirre cuando lo acusaron de falsificación de firma y él era la víctima porque la firma falsificada era la de él. O sea, todas las causas son descabelladas. Lo que muestra el armado descabellado es que a pesar de ser descabellado, termina con un procesamiento porque ellos tienen el poder dentro de la corporación judicial. Bueno, le hago dos preguntas. Primero una explicación, porque lo del padre Vila, hasta donde nosotros sabíamos en el año 2007, si no me falla la memoria, tenía como ciertas condiciones o llegaba a Alicia Kirchner y podía ser candidato a la intendencia. Después se le armó una causa al padre Vila, que es una aberración, porque se dijo que el padre Vila utilizaba dinero que nunca entró, porque ingresa menos dinero del que gasta Vila. Pero sin embargo le armaron una causa como diciendo que tenía un manejo irregular de fondos. Primera aclaración sobre esa causa, y la segunda sobre la causa de Lula Cepeda, que lo dijo Merchán, es un tipo que anda en bicicleta, pero tiene la locura de pensar distinto a Otacé y todo el poder político. Me parece que este es el pecado original en Merlo. El que piensa distinto es panfletos, los marcan, causas, o se van, y si se quedan, padecen. Sí, es así, definitivamente es así, y creo que todas las causas siguen el mismo patrón. Cuando realmente se haga una movida donde se investiguen y se traigan todas las causas y se desarchiven todas las causas de las denuncias que nosotros hemos hecho y se archivan permanentemente por este sistema de connivencia, ahí se puede llegar a algo potable, ¿sí? Doctora, muchas gracias, y seguiremos en contacto, ¿eh? Gracias. Estamos transmitiendo en vivo para FM Moreno, 90.1. Perfiles se llama el programa. Agradezco mucho a Miguel Ángel Costas, que está en la operación técnica puesta en el aire, a Cintia Medina, que está en la producción. Agradezco mucho a Florencia González, que tiene la amabilidad de contribuir con esta propuesta del día de hoy, porque es la que está buscando a las personas que nosotros escuchamos hacia adentro. Y aquí un compañero, a José María lo escrachó C5N, era el responsable del incendio de los vagones cuando Aníbal Fernández dijo lo que dijo en aquel tiempo, que había sido el instigador, previo a lo que fue la cumbre en Mar del Plata y la contracumbre, algunos lo recordarán, ¿sí? El alca al carajo, frase de Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Día anterior, un día o dos días anterior a aquella cumbre, la imagen de José María, que es un docente de Merlo, apareció en C5N y señalándolo a Aníbal Fernández como responsable de la instigación en un día como el que estamos viviendo hoy, donde la noticia fue el accidente en Flores. ¿Cómo es vivir en Merlo? Porque vos seguís militando ahí. Es del Partido Obrero, quiero decir, de José María. Se puede, evidentemente, se puede, y nosotros nos debemos. Grandes momentos en la radio, grandes, digo, por extensión en el tiempo, para explicarnos y explicar a la audiencia que Merlo es una dictadura en toda la magnitud de la palabra, porque hay una instrumentación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, el Judicial, que nos lleva a los tribunales de Morón y al avasallamiento de cualquier derecho humano. ¿Es un comienzo este, o hace tiempo que se vienen marcando situaciones en Merlo que abrigan la esperanza que se discuta democráticamente en Merlo? Sí, buenas tardes para vos, para toda la gente que hace la radio FM Moreno, por la valentía que siempre han tenido en cubrir notas, no solamente en Moreno, sino inclusive en muchísimos casos en Merlo. Y por supuesto un saludo grande a la audiencia. Y efectivamente, como decís vos, hay una dictadura civil por parte del Estado. Eso es terrible, porque se combinan no solamente los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en Merlo, sino además las fuerzas de represión y fuerzas tendríamos que denominar ilegales, que llevan adelante seguimientos a ciudadanos, fotógrafos que no se identifican, pero sin embargo sacan fotos a los asistentes a una reunión sindical o política. Y toda una lucha que como también correctamente vos lo señalabas, no ha empezado con esta instancia en la Cámara de Diputados, en la comisión, que tiene muchísimo tiempo, y en la que el Partido Obrero ha puesto siempre un aporte, un esfuerzo, porque consideramos que todos los argentinos tenemos derecho a vivir y poder ejercer los derechos democráticos, ¿no? Entre ellos, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de peticionar ante las autoridades. Son todos estos derechos que en Merlo están totalmente conculcados. Y el Partido Obrero se ofrece como ese canal, muchos vecinos lo ven así, para poder llevar adelante el ejercicio concreto de esos derechos. No importa en qué signo político esté en el Poder Ejecutivo, con mucha más razón nos proponemos como el partido al cual se le puede dirigir un reclamo y tratar de solucionar los problemas de los vecinos. En el caso del transporte público ha sido notorio lo que ha pasado hoy, fruto del derrumbe del sistema de transporte público. Bueno, ahora van a venir consideraciones, que la barrera, que si la barrera, que si el chofer, que si el maquinista. El problema es que los trenes pasando cada 8 minutos parten hacia el medio, eso lo reconocen hasta los mismos funcionarios, que habría que hacer el soterramiento. No se puede estar trabajando en estas condiciones. Los trabajadores que conducen tanto locomotoras como vehículos automotores de transporte público tienen que estar dentro del régimen de las 6 horas. Es un trabajo totalmente estresante en el conurbano, y eso es lo que propone en este caso el Frente de Izquierda para las próximas elecciones, sacar una ley. Aunque suene así abrupto el corte, me parece que vamos a tener tiempo para discutir lo que el FIT pretende, busca o propone. Acá lo que se ha expresado, y vos estuviste escuchando, es todo un desarrollo que supera lo estructural y lo partidario. Acá lo que se ha expresado es que hay todo un esquema armado para que la población de Merlo sea rehén, y en ese miedo y ese pánico tan propio de los años 70 y también de la AAA, ejerza un consenso, un adoctrinamiento de todo el pueblo de Merlo, porque aquí lo que tenemos que rescatar y debería trabajarse en buscar ese cimiento del pueblo de Merlo para que pueda reflexionar y romper el pánico. Es esta la tarea, me parece a mí, José María, que debe darse. ¿Vos sabías, habías escuchado todos los testimonios que hoy se han relatado aquí en la Cámara de Diputados? Sí, muchos de los testimonios, de los casos y de las personas que han asistido, creo que la gran mayoría los conozco en forma personal, inclusive a sus familias. Y he estado, no solamente yo, sino mi organización, a la par de ellos en muchas marchas y movilizaciones. De todas maneras, siempre conmueve escuchar algún nuevo caso de persecución política, porque uno sabe de lo que se está hablando. Pero entendiendo que la simiente o esta pequeña cosa que puede presentar una perspectiva mucho mayor sobre los derechos democráticos en Merlo, para nosotros tiene que tener un adjetivo concreto. No podemos seguir viviendo en las condiciones que vivimos ni viajar en las condiciones que viajamos. Por eso que nosotros decimos, ahora ejerzamos el derecho de peticionar y ahora salgamos. Era eso lo que quería explicar. José María, te agradezco mucho, ha sido un gusto verte de nuevo aquí. Su testimonio aporta a esto que nosotros estamos marcando. Aquí hay gente del GEN, hay gente del Frente Amplio Progresista, de los radicales, es decir, falta el oficialismo. Y me parece que en términos institucionales, sí, de lo que es el Parlamento, lo decía la diputada Quirós, también la diputada Storani, lo destacó Victoria Donda, aquí hay algo que unifica por encima de cualquier interés partidario, y es la vida de los merlenses. Y a mí me conmoviste, Carmen, cuando empezaste a hablar, porque el primer señalamiento fue, yo no sé si tengo ganas de contar de nuevo lo que viví. Y con mucho coraje empezaste a contarlo, te tomaste tu vaso de agua, y tan solo imaginar que en un día de tu cumpleaños llegas a tu casa y no tenés a dos de tus hijas, ¿cómo vincular la ausencia de dos de tus hijas al trabajo militante, barrial, y el seguir viviendo y seguir aportando? Te agradezco mucho por tu valentía, ¿no? Hoy vivís militando. ¿Cómo cuidas a tu familia? Bueno, trato de cuidarlo en la brevedad, de la mejor posibilidad que puedo, porque no tengo tampoco para decir, bueno, que tengo un apoyo político o de nada, sino que somos grupo de familia que por la necesidad que recorre del barrio de poder trabajar en el conjunto. Trato de cuidarlo de la medida que puedo, tratando de ver con quién están, con quiénes salen, quiénes son los amigos más allegados a la familia, y bueno, continuamente estar en el colegio viendo si están bien, están mal, o a la salida del colegio, en mi casa, siempre con gente grande, porque tengo el temor de que en algún momento cuando yo llegue me falte a otros de mis hijos, como me han faltado dos de mis hijos en el momento que me había sucedido todo esto. Mañana vamos a escuchar un recorte informativo del relato de Carmen, pero te quería preguntar cuál es, y que lo entienda, ¿no? ¿Cuál es el delito social que cometiste para que Otacé y sus matones te persigan? ¿Qué delito cometiste? ¿Trabajar en un barrio? ¿Qué hiciste? Supongo que el delito para este señor es el poder trabajar en el barrio, tratando de organizarme por mis propias necesidades, porque al ser una familia grande dependíamos de una necesidad muy grande económica, donde tuve el apoyo de algunos padres de poder armar un comedor, una olla popular y empezar a trabajar de esa manera en lo social. Así que yo supongo que eso es lo que a este señor le ha molestado durante mucho tiempo, y como no vio la manera de poder frenar esto, lo que venimos haciendo en conjunto de los vecinos, vio la manera de poder asustarme con mis hijas. Y creo que eso fue algo donde más me tocó, porque yo creo que a ningún padre o a ningún compañero o a unas personas que quieran trabajar le sucederá algo malo a sus hijos. Así. Le preguntaba a algunos entrevistados en este programa especial, ¿a dónde denunciar? Si los tribunales de Morón actúan para el intendente, si la policía es la guardia pretoriana de Otacé, si el Consejo Deliberante está dominado por todos aquellos que le responden y los que no responden son expulsados, ¿qué haces? Porque ¿qué hacer? Es una pregunta no tan sentida, tan importante, pero ¿hacia dónde vas? ¿Qué sentimos en este momento? ¿Qué puedo sentir yo en este momento? ¿Hacia dónde vas? Pues no sabes hacia dónde vas porque ya no sabes en quién confiar. ¿Entendés? Entonces, si vos hoy podés decir, puedo contar con alguien para poder sostenerte en el trabajo social, político o militante, a lo que vos quieras hacer, estaría bueno, pero vos no sabes hacia dónde vas porque no tenés rumbo, no tenés un rumbo especial para dónde vos vas. Hacer lo que podés hasta donde te vas a poder, pero no tenés un respaldo. Así que hacia dónde vamos, supongo que iremos hacia donde siempre previamente hay gente que desaparece, muchos desaparecidos en Merlo, muchos niños desaparecidos, muchas personas que han intentado trabajar en lo social. Y eso a veces como que te cohíbe de un montón de cosas y te hace pensar realmente si tenés ganas de seguir haciendo lo que venís haciendo. Y vos lo seguís haciendo en Pontevedra, ¿verdad? Sí, sigo trabajando a pesar de todo, sigo trabajando. Obviamente que he bajado un montón de perfiles, pero bueno, sigo trabajando y con el apoyo de la gente intentando poder sostener lo poquito que tenemos. Carmen, te agradezco, ha sido un honor conocerte, ¿sí? Y bueno, Cintia, te pido referencia en minutos cuántos tenemos al aire para ir concluyendo con esta cobertura especial, en este programa especial. Sí, no, nos quedarían 5 minutos aproximadamente, tal vez un poco menos, y realmente los testimonios son impactantes. Estamos escuchando muy atento y seguramente mañana vamos a tener más voces para compartir en Recorte Informativo. Pero bueno, está en tus manos el cierre del programa especial del día de hoy desde el anexo de la Cámara de Diputados, allí donde se están señalando cuáles son las campañas de difamación públicas, las amenazas y los aprietes de todo tipo a aquellas personas que no comparten, no acompañan a Raúl Otacé. Bueno, para el cierre, porque tenemos algunos minutos, es una compañera que la venimos escuchando hace un tiempo en FM Moreno, porque Cecilia Arguello es la que nos está indicando qué sucede con Lula, pero dentro de la multiplicidad de datos que hacen a una uniformidad, porque la represión y todo aquello que has escuchado en el día de hoy en este programa, no es una variable en Merlo, es una constante, hay que entenderlo así. Es periódico, es cotidiano, es diario, por eso no es una variable, es una constante. Y quería preguntarle a Cecilia Arguello, porque escuché algunos testimonios en donde cuando no alcanza con el panfleto, es decir, no es que no alcanza, van marcando, es de a poco, es ascendente, no descendente, la amenaza, se llega hasta, a ver, intentar rematar inmuebles. ¿Vos estás viviendo eso ahora? Sí, en realidad desde hace algunos meses, sobre todo después de la detención de nuestro compañero Horacio Cepeda, comenzaron a querer ejecutar algunos inmuebles por deudas normales, creo yo, de impuestos municipales, y con la firme decisión, creemos, y la voluntad política o la decisión política del municipio de Merlo de no querer llegar a un acuerdo con estos vecinos para realizar algún plan de cuotas que permita que estos vecinos regularicen su situación, sino que todo lo contrario, amedrentando, creemos que utiliza el municipio esta herramienta del Estado como una forma más de amedrentar, y que por lo tanto la forma que han encontrado también de hostigarnos es queriéndonos sacarnos las casas, digamos. No les alcanza con que nuestro compañero Lula Cepeda esté detenido, no les alcanza a tener la complicidad de la justicia, no les alcanza a secuestrarnos los alimentos para los comedores, ahora también quieren ir por nuestras casas. Bueno, y la última, porque estamos en el cierre de este programa, primero agradecerte a vos también que has colaborado en que podamos salir al aire por la 90.1. ¿Hacia dónde, le preguntaba recién a Carmen, hacia dónde ir? Yo me decía, tengo mucha desconfianza, no sé en quién creer, sin embargo, sigo militando en Pontevedra, hago lo que puedo, es decir, no se resigna. Y lo que hay que romper, a mí me parece, Cecilia Arguello, es la resignación. Del 91 a 2011 y tal vez 4 años más. Pero sí que se puede, dicen algunos, yo creo que se debe. Es un trabajo de todos, dejando al margen de caracterizaciones políticas o partidarias. Estamos hablando de la vulneración absoluta de cualquier derecho, el derecho a juntarse en una esquina a discutir política, desde ahí hacia arriba y hacia abajo, todo. ¿Qué sale de acá? Lo que va a salir de acá es alguna presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que crees vos, Cecilia, por lo que has escuchado? Puede salir como resultante de esta audiencia pública celebrada en la Cámara de Diputados. No, creo que ahí faltan muchos testimonios, porque muchos vecinos y vecinas no quisieron acercarse por miedo y hoy no están presentes, pero se han acercado muchos vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de diferentes espacios, para dar testimonio de la persecución política que sufrimos todos los que pensamos diferente al gobierno municipal en Merlo. Muchas gracias, Cecilia Arguello. Bueno, Cintia, estamos en el cierre del programa, ya vienen los docentes que hacen el programa Compañeros de Clase. Vamos a compartir mañana seguramente en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde cada uno de los testimonios que se han dado hoy aquí. Hay muchos que no lo han entregado. Tengo la información que se tratará de hacer alguna audiencia pública en el partido de Merlo, ya con la presencia del obispo Bargalló, que ha sido también damnificado, si me permitís el término, por la voluntad absoluta y el dominio territorial de Otacé. Arranqué diciendo que estamos en septiembre de 2011. Me llevó cada una de las palabras con mucho dolor y con enorme valentía de aquellos que han testimoniado hoy aquí en el anexo de diputados, que estaba viviendo aquello que no viví porque tenía tan solo 5 años. O durante el 76 o previo al golpe, cuando en un gobierno constitucional había algo que se llamaba AAA. Bueno, en Merlo, en tiempos democráticos, el poder se concentra, el Estado actúa y las víctimas estuvieron aquí, en uno de los lugares, en uno de los espacios, en donde dice que se respira democracia. Rubén, estamos en contacto y bueno, desde este programa especial que hicimos desde allí, así que un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos y un saludo para Miguel Ángel Costas y a la audiencia de Perfiles. Nos reencontraremos el próximo día martes con la 90.1, con la radio mañana, pero con los oyentes de Perfiles el próximo martes a partir de las 19 horas. Así que un abrazo grande para ustedes. Hasta luego, Rubén. Hablando con Rubén Bustamante desde el anexo de la Cámara de Diputados, el dictador Raúl Otacé, así fue definido por todos los testimonios que escuchamos recientemente. Estamos en el 2011, pareciera que estamos en el 76, o tal vez un año antes. El silencio también es complicidad, por eso desde esta radio recuperada seguiremos transmitiendo los testimonios, las palabras de aquellos que continuamente y de forma sistemática reciben campañas de difamación, amenazas y aprietes de todo tipo. Los testimonios son terribles. Mañana te pedimos que escuches también Recorte Informativo allí, la grabación de esta cobertura especial que se pudo hacer desde el anexo de la Cámara de Diputados, donde la gente que no tuvo miedo fue a hablar. 20 horas en punto. Nos despedimos. Gracias por estar del otro lado.